de silencio para una tentación. Juego de manos, parte de una relación. Dos corazones en un mismo camino, compartiendo este acto repentino bajo el ritmo de una melodía. Tipo de amor para todo el día, buscando algo más que simple fantasía. Pronunciando palabras llenas de dulzura, olvidando que en realidad la vida es dura. Aprendiendo a escapar de una manera sana. Dos enamorados, tendidos en la cama, conociendo un mundo algo diferente para la mente de un par de adolescentes en pleno desarrollo de su faceta espiritual, uniéndose para actuar en un maravilloso ritual del cual se desprende la real sabiduría, la única filosofía de vida correcta para el futuro de la humanidad, creyendo que el amor es la única verdad, cayendo en una profunda ingenuidad, parte de inocencia y pícara vivacidad. No creo que no pasa nada. En mi vida viviendo vivencias vivenciales, tales como hablar de palabras, lágrimas. La gracia de la magia de la música me hace sentir, sacándole el matiz cuando le nace un beat. Como las plantas más crecidas que los edificios mismos, crecen, chocan paredes cuando escuchan de un ritmo. Esta es la lírica visual del que vive, crudamente exige saber de tu corazón cuando respira Messi. Claramente tú lo puedes ver, dueños de la evolución, aquí están otra vez. Creer que esto es verdad, me imagino tu silueta como una estatua de cristal, delicada y especial. Te deseo a mi lado hasta la eternidad. Tú serás mi reina y yo seré tu rey. Ton regard est la lumière du soleil. Juste toi pour trouver le bonheur. Juste toi pour faire marcher mon cœur. Juste moi pour te donner une fleur. Ces rimes sont pour tous mes frères et mes sœurs. Que alguna vez se hayan enamorado, los que estén ahora con alguien a su lado. Sigo buscando un rincón de calma, yo quiero vivir en cuerpo y alma. Yo sigo buscando un rincón de calma, porque yo quiero vivir en cuerpo y alma. Yo creo que no pasa. Cuerpo y alma.